Cumbia de la pura. Chicas y chicos, a partir de este momento, juntos vamos a vivir la presentación de uno de los cordobeses que se supo ganar el corazón de todos los argentinos. Lleva la música de Córdoba en su corazón. El potro. El potro. Rodrigo. El jueves 24 de junio de 2010 se cumplieron 10 años de la misteriosa muerte de Rodrigo Bueno, un muchacho cordobés y cuartetero que llegó a Buenos Aires como un bebote y que triunfó como un potro. El primer disco de Rodrigo fue editado a fines de los 80. Se tituló La foto de tu cuerpo y contó con un tema compuesto por su madre, Beatriz Olave. Esa canción la escribí cuando tenía 16 años y ni siquiera pensaba que iba a tener un hijo. Yo escribía desde muy chica, soy compositora y autora, rendido en Saray, letra y música, y yo siempre componía. Algunos, como la Mona Jiménez, me grabaron temas. Y nunca pensé que iba a tener un hijo y que iba a grabar ese tema y que lo iba a presentar en una compañía discográfica cuando el tema fue aceptado por Casarme No, cuando los otros temas tenían mucho más valor que el mío. Pero él vino muy contento que como cábala lo habían dejado por el tema Casarme No. Por eso lo hizo reiterativas veces en otros compas, él, porque como una cábala de suerte. Yo no me quiero casar. Suerte. Ay, no me quiero casar. Me han dicho que es mala suerte. Es preferible un gato negro que se cruce en tu camino a que venga una mujer para unirse a tu destino. Es preferible un gato negro que se cruce en tu camino a que venga una mujer para unirse a tu destino. Ya no me quiero casar. Me han dicho que es mala suerte. Ay, no me quiero casar. Me han dicho que es mala suerte. Yo no me quiero casar. Me han dicho que es mala suerte. Ay, no me quiero casar. Me han dicho que es mala suerte. ¡No! Ulises Bueno es hermano de Rodrigo y al igual que él, se dedicó a la música. Empezó a cantar meses después de la muerte del potro, lleva editado 10 discos y aún guarda sus recuerdos. De Rodrigo, hermano, tengo todo, la mayoría de los recuerdos. Pero casi siempre, digamos, la gente me recuerda al Rodrigo artista. Por desgracia no tuve la posibilidad de cantar con él, digamos, a dúo. Sí, tuve la oportunidad estando él en vida. Yo en un ensayo del Luna Park me puse a cantar y así fue, digamos, uno de mis primeros escenarios que pisé, usurpándole el lugarcito de él, digamos, en un ensayo, cantando una canción y bueno. El recuerdo más importante que tengo es ese, porque me dijo que no era mi momento para cantar, que ya me iba a dejar él todo su legado, digamos, me iba a dejar toda su gente para que yo le cantara. Yo en su momento no lo supe interpretar. Y bueno, después de poquito tiempo me tocó ponerme su camiseta y salir a defender su música. La chica del ascensor fue el tema elegido por Rodrigo para grabar uno de sus primeros videos. Es una chica más que toma el ascensor del hormiguero gris donde trabajo yo. Ojos de sueño en el personal, todos los días igual. La mujer elegida fue Maritza Bali, la actriz bailarina del grupo Clericó con Cola, quien se transformó en un gran amor del potro. Cuando me convocaron para el video, en ese momento medio como que a mí me dio... No lo conozco, a lo mejor me quemo, el tema de la imagen, que yo venía muy bien con mis laburos. Y bueno, cuestión que pedimos una cifra bastante elevada para que nos digan que no. Y en 2 días Reinaldo me dice, bueno, no, ahora está. Lo cerré, porque no le puedo decir ahora que no, una vez que ya se arregló el dinero. Cuestión que lo conocí directamente el día de la grabación, porque él no quiso mostrar fotos ni nada. Dijo, no, que me conozca el mismo día de la grabación, porque según él, me iba a enamorar en el momento que yo lo viera. Y bueno, y fue así. Y bien lo vi, a las 8 de la mañana en una oficina donde nos citaron ya para grabar. Fue fuerte porque cuando lo vi fue instantáneo. Grabamos hasta la 1:30, 2 de la mañana, y fue donde el director me dice que se había agregado un beso, que era necesario, y fuimos a la escena del beso, que fue la última, la dejaron para lo último, para cerrarse el videoclip, después lo compaginaban ellos como querían, y cuando llegó el momento ese del beso, nos ponen, estábamos en un ascensor, ya estábamos en el entrepiso, nos tenían detenidos en el entrepiso, y me dice el director, él te va a besar, así después hacemos, necesitamos un beso de más o menos 40 segundos, qué sé yo. Bueno, cuestión que cuando paran el ascensor, que lo abren desde abajo, nos detenemos y yo le digo a Rodrigo, lo único que te pido es que no me saques el maquillaje. Y él me dijo, vos no te preocupes, déjalo por mi cuenta. Y ahí subimos, bueno, nos dimos un beso que habrá durado, no sé. Cuando terminamos de besarnos ya no estaba el director, no estaba la cámara, no había nadie. La chica del ascensor me hace subir la tensión. Es una chica especial, es un pecado mortal para mí. Cumbia de la pura. El Rodrigazo se produjo a principios del milenio, luego de que grabara en vivo su último disco, titulado A 2000. Este es el recuerdo del presentador Daniel Tota Santillán. Grabación de 2000, que él tenía miedo y nadie creía en esto, nadie creía. El cuarteto en el momento no estaba, los dueños de los boliches son todos, viste, cuando vos sos alguien te tienen allá arriba, cuando si te fue un poco la fama no te dan bolilla, y al final después fue un éxito, viste. El tipo sufría de tifonía crónica, pero se paraba y mataba. Yo llevo la música que puede, el sangre de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó la música que puede, el sangre de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Jorge el Negro Moreno fue uno de los artífices del éxito de Rodrigo a nivel nacional. Se transformó en su asistente personal y en uno de sus amigos de gran confianza. Lo que Rodrigo, simplemente si es importante eso, es porque él veía cosas de pichín en mí. Entonces la forma que yo tenía de proponer, tuve una estrategia de cómo hacer A 2000, de por qué llevarlo a Clarín en la Nación, por qué hacer un trabajo más conceptual, ¿viste? Yo cuando hice A 2000 con él, yo sabía que la prensa iba a ver como con buenos ojos que se contara la historia de la música regional. Cuarteto Leo, El Pibe Berna. O sea que se volvía mítica hasta ahí la historia. Hasta los 70 estaba bien, estaba aceptado. Y el Potro era el único que lo podía contar, el único con cabeza para hacerlo. Y más con cabeza, pero no de un intelectual, sino de un tipo que había vivido esa música como la banda de sonido de su infancia. Sería. Se grabó el 23 de julio y quedaron guardadas las cintas hasta... En algún momento se empezó a trabajar. Ahí se me ocurre, a partir de la letra Soy Cordobés, establecer esa historia del cuarteto, porque esa letra, aparte que define con una belleza poética al cuarteto, o a la identidad cordobesa, dice: oigan señores, yo les quiero aquí contar con muchísima emoción dónde nació mi canto. Chispa tonada, piano bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. Entonces ahí presenta el cuarteto Leo, El Pibe Berna, Carlos Pablo Rolán y el cuarteto de oro. Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy la universidad de alegría y el canto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba. Casi pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque

El acordeonista de la banda, Teddy Tessel, había compuesto un tema que fue incluido en A2000. Se trata de Fuego y Pasión, que fue cantado a modo de tango en los shows del Luna Park. La historia del tema fue mía, la idea de hacer ese tema fue hacer la continuación de Lo Mejor del Amor. ¿Qué dice la letra de Lo Mejor del Amor? El pásamelo a los seis, dice, vos tenés a tu mujer y yo a tu marido, dice la letra. Entonces, bueno, hice un tema que se llamaba Fuego y Pasión, donde es la historia de dos amantes, cada uno tiene su pareja, su matrimonio, y hice una historia de trampas, hecho en forma de cuarteto al estilo Rodríguez. En los Luna Park que hicimos, a él se le ocurrió hacerlo al ritmo de tango, y ahí pegó más todavía. No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Pues no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo, ¿cómo harán en el mundo? Un gran amigo de Rodrigo fue el actor cómico Daniel Arauz. El artista también era amigo del ídolo cordobés Carlitos La Mona Jiménez y fue testigo de una historia de celos y competencia cuartetera. Rodrigo se convertía en una competencia directa de La Mona, ¿no? Y a La Mona le costaba digerir eso, porque para La Mona, Rodrigo era un pibe que él vio nacer, pero Rodrigo lo amaba, ¿viste? Entonces yo le digo, mirá, pero boludo, Rodrigo te ama, ¿no? Vos no lo podés, no entendés que te dedica esto. Entonces ahí vienen las cosas que pasaban, y en un momento Rodrigo le empezó a decir, vos sos mi papá. Bueno, fue muy gracioso por momento. Subo al bondi de La Mona cuando terminó y La Mona estaba medio, tenía muchas emociones encontradas. Entonces me dice, me traicionaste, papá. Un bocadillo de un nene de 5 años, ¿viste? Le digo, pero no, esto no es así. Le digo, ¿qué te pasa, pelotudo? Le digo, mira, ¿cuántas veces yo hablé de vos y cuántas veces vos hablaste de mí? Y ahí La Mona entendió que no a nada, que estaba todo bien. Y en realidad fue el gran homenaje que le dio Rodrigo a La Mona. Si guardé tú y La Mona, te juro por Dios que yo me muero. Gracias, Carlitos, por todo. Cumbia de la pura. La noche de su muerte, Rodrigo se trasladaba junto a su hijo por la autopista que une la ciudad de Buenos Aires con la de La Plata. Una camioneta Blazer blanca, manejada por Alfredo Pesquera, se interpuso en su camino y Rodrigo voló hacia el asfalto. Su manager y representante, José Luis Gonzalo, dijo que había recibido amenazas. Amenazas me recibíamos todos los días de todos. Yo no podía decir quién puede ser el que me amenazó o no. Telefónicamente, calculá, te llamaban y te amenazaban, pero podían ser chistes, podían hacer maldades, podían ser, pero viste, eran cosas que pasaban, porque de golpe si vos estabas cobrando 3, 4 mil, 5 mil dólares y querías cobrar 20 mil, entonces te podían decir amenazarte, ¿no? Pero no, nada que ver, yo no lo tomé como una amenaza, lo tomé como nada más un cuidémonos, nada más. Gonzalo minimizó el terrorismo telefónico. Sin embargo, el Negro Moreno no se fía mucho de quién fue el manager del Potro. Para él, Gonzalo fue un explotador. Yo logré convivir bien con Gonzalo un tiempo. Después, cuando hicimos el Astral ahí, en ese momento, empezaron las diferencias. Tocamos en el Astral. Un lunes empezamos a tocar. Hicimos 2 fechas y otras 2 el viernes. Y en vez de liberarlo a Rodrigo, de tenerlo tranquilo para hacer su propiedad, su teatro Astral en la calle Corrientes, que era una novedad, ¿viste? Lo trajo al Potro a las 3 de la tarde, llegó después de 5 días de gira por Salta y Tucumán. Y encima llegó a las 3 de la tarde y en lugar de llevarlo a descansar, había cerrado un show que tocaban en una terraza, como una fiesta privada, a las 5 de la tarde. O sea, a la hora que teníamos que estar probando sonido para hacer un teatro, que encima eran dos, porque por la venta de entrada se agregó otra función, el Potro estaba, después de 5 días de gira, explotado, tocando por una bailanta que había cerrado, porque se empezaba a encender todo, empezaban a salir laburos todo el tiempo, esto, perdón. Un tipo que no discriminaba y agarraba todo y lo llenaba a Rodrigo de laburo, y esa la hizo mil veces, y lo trajo así de 5 días de gira, lo llevó a Mirtha Legrand, ¿viste? Porque era un cholulo, que no era capaz de decirle que no, a Mirtha Legrand lo llamaban de urgencia. Esto pasó realmente el día que se encuentra con Charlie, Rodrigo venía de otra gira, y llaman 10 de la mañana, y se les queda un invitado importantísimo a Legrand, lo llaman a él, y él, que es un cholulo, dice que sí, entonces lo va a buscar a. Lo va a buscar a Rodrigo Aeroparque y de ahí lo lleva derecho a Mirtha. Pobre Potro, ¿viste? Estaba barbudo, cansado, ojeroso, a pesar de que él se dibujó como un padre, ¿viste? Da mucha impotencia porque uno veía eso, esa beta de él, un comerciante, un tipo manipulador. Bueno, no quiero hablar mal específicamente de nadie. Yo le reprocho la falta de amor con Rodrigo. Teddy Tessel aún hoy desconfía de la muerte de Rodrigo. El dueño del acordeón cree que no fue un accidente y que alguien provocó su deceso. Parece que hubiera sido ayer. Ya pasó 10 años ya que no lo tengo más, el número uno. Y bueno, cada vez, en el caso mío, se agranda la incertidumbre. Me hubiera gustado saber qué fue lo que pasó. Nunca lo vamos a saber. Que no fue un accidente, y es lo por hecho, no fue un accidente. Una persona que pasa a otro y le clava los frenos, no es un accidente. Si esta persona lo pasó a Rodrigo y Rodrigo y los que estaban adentro del auto vieron el stop, cómo se prendía, quiere decir que el tipo le frenó. Entonces ahí no hay accidente. Lo único que puedo decir es que no fue un accidente. Ahora, ¿hacia dónde podríamos apuntar? Eso es una buena pregunta. Ninguno de los que hoy habla estuvo ahí, ¿no es cierto? Es el tenedor Moreno que iba dentro de la camioneta. En el juicio contra Pesquera, varios testimonios juran que Rodrigo quería romper contrato con la discográfica Magenta. Por ese motivo, sus dueños, los hermanos Kirovsky, habrían intentado presionarlo. El Negro Moreno habla de una mafia. Él viajaba en la camioneta junto al Potro. Sufrió hundimiento de cráneo y se abrió su columna vertebral. Tampoco cree que haya sido un accidente. Esto es una cama de los Quiroz, yo lo declaré. Yo creo que fue una cosa armada entre ellos, ¿viste? Por lo menos la presión para que eso se produzca. Finalmente es un accidente, pero hay todas circunstancias de presión y de cosas preparadas para producir un resultado. Yo creo que lo querían apretar, se le fue la mano. Pero estaba todo mal. Entre Rodrigo y Gonzalo estaba todo mal, Kiroski y Gonzalo, entre Rodrigo y Kiroski, había una guerra. Yo tengo impresos la forma que Magenta atacaba descaradamente a Rodrigo en la última etapa, en su web. Rodrigo era un chico bueno, un artista, ¿viste? Decía el malo, pero era bueno. Y de alguna manera él sobreestimaba su conexión con la gente y que eso lo iba a salvar. Y en realidad la mafia te la pone en 2 segundos, ¿viste? Vos podés creer que sacás a la gente a la calle como él lo hizo y que él lo decía, yo voy a sacar a la gente a la calle. O sea, si yo me voy de Kiroski, no sé, saco a la gente a la calle para que me apoye. Y bueno, pero ellos son más vivos porque se dedican a eso. Te la ponen una noche y se acabó. La mafia nunca perdona, por eso se perdió Bobby. Mataron a Bobby, ahí mataron a Bobby. El dinero se quedó y se fue la vida de Bobby. Después de morir, Rodrigo se convirtió en una excelente mercancía. Se editaron varios discos y se realizaron varios shows en su nombre. Así lo expresó Walter Olmos, el cuartetero catamarqueño elegido por el Potro para ser su sucesor. Dios mío, ayúdalo. No deje que los buitres se prendan de su carne, que alimentan sus bolsillos con su nombre y apellido, que lo suelten de sus garras para que su alma descanse en paz. Madre mía, ayúdalo. No alimente malos buitres que se llenan los bolsillos con su nombre y apellido. Les imploro, por favor, déjenlo llegará Dios. Diego Mujica, vocalista del grupo Tambó Tambó, grabó un tema en su honor. Era amigo de Rodrigo, pero también era representado por José Luis Gozalo. Yo no lo escribí, lo compuso uno de los productores de Tambó. Yo en esa época era solamente el cantante de Tambó, no era el productor. Entonces, en el momento que están escribiendo ese tema, yo estaba en la misa con Rodrigo. Yo estuve 3 días sin dormir, porque en el momento que Rodrigo fallece, yo venía a laburar y nos íbamos a encontrar para al otro día grabar un tema juntos para el disco de Alazán y para el disco de Tambó Tambó. No nos pudimos encontrar, nos encontramos en la autopista cuando él estaba tirado en el asfalto. Llegamos y bueno, cuando lo encuentro y tirado, fue un show muy grande, no lo podía creer. Salgo del velatorio, me voy a acostar y cuando me levanto me encuentro con el tema terminado. Me dicen, vení, vamos a grabar un tema. Y a mí en un principio, cuando yo escucho el tema y me traen la letra, a mí me pareció que era una mala jugada, me pareció que era para facturar. Al otro día me puse a pensar un poco más fresco y dije, en realidad creo que de todos los bailanteros que le van a hacer homenaje y todo, creo que con el único que Rodrigo se lleva, dicho por Rodrigo también, que lo ha dicho en todos los canales, era conmigo. Lo termino cantando el tema y lo canto con orgullo hoy en día, porque hoy lo siento mío al tema, ¿entendés? Lo hice mío, lo adopté como mío. Rodrigo, este tema es para vos, que estarás siempre presente en cada disco, en cada show. Es un humilde homenaje con fanática admiración de tus amigos Tambó Tambó. ¡Hey! Esta fue la vida del potro cordobés, que cantó a los cuatro vientos y andaba sin documentos, y que al morir, cuando la suerte lo abandona, el pueblo estalló en un llanto como en el gol de Maradona. Fuiste como has vivido, como un potro agradecido, galopando hacia la muerte con tu cuarteto querido. Qué absurda la madrugada, el cielo llora de pena, que solo queda tu niño llorando junto a su abuela. Fue justo en un 24 de junio, ¿quién lo diría? Gardel te estaba esperando con el tango que querías. El potro salió a la cancha y la suerte lo abandona. El pueblo estalla en un llanto como en el gol de Maradona. El pueblo estalla en un llanto como en el gol de Maradona. Potro cordobés del pueblo y sin documentos. Potro cordobés, cantaste a los cuatro vientos. Potro cordobés, el lunar te dio su abrazo, bailando el pueblo porteño al ritmo de cuartetazo. Potro cordobés, el pueblo porteño al ritmo de cuartetazo. Fue una producción de Cumbia de la Pura con la colaboración de los periodistas Sergio Flores y Diego Quiroga. Cumbia de la Pura.